que esto no es nada nuevo, no nos sorprende para nada. Yo quiero solamente recordarle a nuestros oyentes que hace un año y meses, cuando empezamos los casos de chikungunya, hicimos más o menos las mismas consideraciones de este momento. Cientos de miles de personas, probablemente millones de personas en Venezuela, tuvieron una enfermedad que requería medicamentos, asistencia médica. Y yo quiero recordarles que no solamente los gobernadores de los estados, sino el propio presidente de la República dijeron que esto era un virus inoculado con intenciones golpistas. Eso lo dijo el presidente en cadena, no estoy inventando. O sea, está allí. Y, digamos, semanas después era notorio que en todo el territorio nacional hubo millones de personas afectadas por esta enfermedad y volvemos por lo mismo. Yo creo que ahora tenemos Zika, pero no es el único problema. Entonces, hay una política sistemática del gobierno de alguna manera, soslayar la crisis y la situación que sin ninguna duda viene aumentando. Nosotros recién terminamos esta semana una encuesta nacional de cadena de farmacia a nivel nacional y los números que presentó el diputado Olivares en el derecho de palabra en estos días en la Asamblea son terribles. 62% de los medicamentos no existen, no hay forma de conseguirlo.